la puedas vertir por esa parte. Y Sí, yo lo hubiera hecho hace muchos días, si hubiera sabido. Lo hubiera empezado por ahí. Ojalá hubiera sabido. Y bueno, pues ya. Yo creo que ya. Bueno, te dejo descansar. Yo espero que mañana tengas una expectativa de trabajo distinta. Qué bueno. Que puedas iniciar este proceso. Y pues bueno. En la medida de que el Cádiz sí pueda apoyarte en este transcurso que tú tienes, pues espero yo que salga bien. Es todo lo que yo te puedo comentar, ¿no? Y está ahí la oficina para cualquier cosa. Ok, no. Cualquier cosa. Descansa porque ya es tarde, ¿eh? Ya estamos todos tarde, así es que no se puede. Gracias. Gracias.